Y estamos aquí de regreso. Te recuerdo que es tu programa de todos los miércoles, tu programa favorito. Miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo, siempre pendientes, siempre al tanto de lo que tú puedas necesitar, ocupar. Si tú vas a estar escribiendo y anotando todas nuestras recetas, pues el día de hoy traigo bastantes recetas. Solo espero que nos alcance el tiempo, porque luego no nos alcanza el tiempo. Nos podemos hablar de todo un poco, de todo un poco estamos hablando. Y antes de iniciar de lleno con el programa de jugoterapia y todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes, quiero informarles, quiero invitarles primero, antes que nada, quiero invitarles a la primer lluvia de dulces. Primer lluvia de dulces el día 2 de noviembre, que tendrá la Fundación Mil Manos en el Corazón en el municipio de Ayapango. Estaremos iniciando, se está convocando a las 7 de la noche. Ve con tu disfraz, diviértete. Van a haber grandes, grandes sorpresas. No te desilusionarás, quedarás muy contento con todo lo que vas a vivir, todo lo que estarán ahí obsequiando para todos ustedes. Esto es especialmente para los niños, pero también saca tu niño que llevas dentro, que también es para ti. Te repito, 2 de noviembre en Ayapango, en el barrio de La Capilla, calle Jan González, entre Unión y Mirto. 2 de noviembre en Ayapango, la Fundación Mil Manos en el Corazón te invitan a que disfrutes de esta lluvia de dulces. Lluvia de dulces que te fascinará, que te encantará y estará disponible para ti. También quiero compartirte, quiero invitarte, aquí sí quiero invitarte muchísimo a que nos ayudes con tu colaboración con la pequeña Fátima Guadalupe. La fundación que es Mil Manos en el Corazón se está uniendo a esta causa. Y me gustaría invitarlos a todos para que seamos más los de buen corazón y de esta forma poder apoyar a esta pequeña. Fátima Guadalupe ya es una niña de 9 años y esta niñita pues tiene cáncer, pero ya está en etapa terminal. Ya esta pequeña está en etapa terminal. Pero ella tiene un sueño muy grande. Su sueño es ser reina de un carnaval, por lo cual el día domingo 19 de noviembre a ella se le va a hacer su fiesta, se va a coronar como reina. Y también su sueño es que esté tocando una banda sinaloense, lo cual pues se lo queremos cumplir. Por eso hago este llamado y esta invitación a todos ustedes que nos están escuchando para que nos ayuden con su donativo. A partir desde un peso pueden estar donando 50 centavos, 5 pesos, lo que ustedes deseen donar de todo corazón. Pues también pediremos nosotros al universo, al cosmo, que se los multiplique para que de esta manera, de esta forma, ayudemos a Fátima a cumplir su sueño de ser reina. Voluntarios de Corazón Nezahualcóyotl le va a donar su vestido. Voluntarios de Corazón Nezahualcóyotl le estará donando su vestido. También estará un club de motos, ya que también para ella su sueño es que la vayan escoltando muchas, muchas motos. Entonces hay un club de motos que también estará ahí con ella compartiendo todos estos buenos momentos para ella, ¿no? El club de motos es en Demonios Nocturnos, la irán escoltando. Ellos también están participando, ellos la van a apadrinar. Y pues de esta forma los papis de Fátima te solicitan que tú también seas un voluntario para cumplir el sueño de esta pequeñita con cáncer en una etapa terminal. En Facebook estaré compartiendo los números de cuenta donde ustedes pueden hacer su transferencia, su depósito. Esto se pueden hacer a través de Oxxo y también en Banco Azteca. Ella es Fátima Guadalupe, tiene 9 añitos, lo cual les llamo a que ayudemos a ella. Este domingo 19 de noviembre estaremos cumpliendo su sueño, que se hará realidad. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro programa ya de lleno, pues donde hemos estado concientizando a las personas, a la gente, para que de esta manera, pues puedan ustedes comer sano, comer saludable. Imagínense la importancia de tomar agua también. Si no tomamos agua, ¿qué pasaría con nosotros? Si no consumimos alimentos de calidad, ¿qué sería de nosotros? Muchas veces consumimos más chatarra, y si consumimos más alimentos chatarra, pues vamos a estar todos sin energía. Realmente no vamos a tener una buena energía, vamos a tener sueño constantemente, nos vamos a sentir cansados. Bueno, no vamos a estar al 100, ¿o qué digo al 100? No vamos a estar al 1000, no vamos a estar al 1000. Y de esta forma, de esta manera, pues te invito muchísimo a que comas consumas cosas naturales, tomes agua, tomes por lo menos 12 vasos de agua. Yo, aunque estoy aquí en el programa, no crean que no tomo agüita. Claro que sí tomo mi agüita, y aquí tengo mi agüita, porque de esta manera, pues todos debemos de estar consumiendo agua, todos. Tu cuerpo de verdad que te lo agradecerá. Voy a compartir también en un rato una receta que nos va a ayudar a prevenir el cáncer, y si ya tienes cáncer, pues también te va a ayudar muchísimo en el tratamiento de las quimioterapias, te va a ayudar mucho en esos procesos, te va a dar energía, te va a animar, te va a levantar. Entonces es un proceso algo largo, pero es muy bueno, ya lo he compartido en otra ocasión. Sin embargo, pues ahora también lo quiero compartir con todos ustedes, para que quede grabado aquí en la red social Facebook, para que ahí la tengan presente en cualquier momento, en cualquier hora, a la hora que ustedes dispongan. Entonces, vamos con nuestro primer juguito, que es para adelgazar, ya que muchas personas nos están pidiendo esa parte de cómo poder adelgazar. Yo les digo, primero que nada, hay que consumir frutas y hay que consumir verduras, hay que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque muchas veces luego queremos los productos milagro, ¿no? No queremos hacer nada y nada más nos dicen, con esto tómate un vaso, dos, tres vasos y vas a adelgazar. Muchas veces lo que pasa es que nos quitan el apetito, y pues de esa forma tu cuerpo va a empezar a agarrar todas las reservas que tenemos. Toda esa energía la va a ir acabando, y va a decir, sí te ayudó, bajaste de peso, sí, pero pues ya no comes tampoco. Eso es lo que hizo, ¿no? Que ya no estás comiendo. Entonces, siempre consumir frutas, consumir verduras, consumir agua, eliminar harinas, eliminar los azúcares y los lácteos. Si nosotros eliminamos eso, nuestro cuerpo va a estar excelente, de verdad, que va a estar muy bien. Sin embargo, no olvides acudir a tu médico también para que te hagan un análisis y ver cuál es el desequilibrio que tenemos. Muchas veces nos programamos también emocionalmente. Recordemos que las emociones tienen mucho, mucho que ver con nuestras enfermedades. Si nosotros desbloqueamos esa emoción, pues nuestra enfermedad se irá, nos iremos ayudando, se irá desbloqueando, y nuestra sanación, nuestra recuperación será muchísimo más rápida. Pero ya sabes, hay que hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos al día hay que hacer ejercicio, y junto con ello pues te comparto un juguito que es para adelgazar, pero que también nos va a ayudar muchísimo para empezar a desintoxicar el hígado. Es algo que les he estado repitiendo, diciendo día a día, bueno, cada miércoles que nos vemos, que es desintoxicar nuestro hígado. Si nosotros lo desintoxicamos, pues no nos vamos a estar enfermando constantemente, vamos a estar bien, y el hígado se va a encargar de hacer sus funciones, siempre y cuando nosotros también le ayudemos consumiendo productos, cosas naturales. ¿Qué vamos a necesitar? Jugo para adelgazar y empezar a desintoxicar nuestro hígado. Vamos a necesitar un vaso de jugo de naranja O ahorita ya empieza la mandarina y la mandarina está todo lo que da en esta temporada. Ya empieza la mandarina. Entonces, ya sea que mandarina o naranja, un vaso de jugo de naranja, un vaso de jugo de mandarina, cualquiera de las dos. Una rebanadita de piña, una rebanada de piña. Le vamos a poner germen de trigo. Dos cucharadas de germen de trigo. Un pepino, a este sí le vamos a retirar la cáscara, por favor. Vas a utilizar 4 hojas de espinaca, 4 hojitas de espinaca, con todo y el tallito. Con todo y el tallo lo vamos a utilizar y también le vamos a agregar 20 almendras. Todo esto lo vamos a licuar, lo vamos a licuar muy bien y vamos a tomarlo todas las mañanas. Todas las mañanas nos lo podemos tomar sin ningún problema. Por 20 días lo podemos estar tomando. Recuerden que consumir manzana también nos ayuda muchísimo a desintoxicar nuestro hígado. Y para la manzana, pues, ¿qué debemos estar consumiendo? 1.5 kilos de manzana al día, 1.5 kilos de manzana al día por 9 días, nada más. Durante todo el día estar comiendo 1.5 kilos de manzana, nada más. Distribuimos la cantidad de manzanas durante el día. La manzana de preferencia tiene que ser verde o amarilla. Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo nos va a ayudar. Ahorita hay muchas personas también que tienen el problema con el sistema respiratorio. Tienen flemas, tienen pulmones congestionados. El día de ayer veía unas personitas y ya se les hicieron sus estudios, sus plaquitas, y los pulmones los tienen muy, muy, muy congestionados. Para ello se les recomienda muchísimo tomar agua. Hay que empezar a hacer un tratamiento con el agua, que es buenísimo para descongestionar los pulmones, para empezar a expulsar toda esa flema. No debemos de consumir lácteos mientras estemos haciendo este proceso. Es durante 10 días, tomar 12 vasos de agua. Tomar 12 vasos de agua al día. Normalmente el vaso de agua es de 250 mililitros. Está entre 200 y 250 mililitros de agua, pero 12 vasos de agua al día por 10 días nos va a ayudar muchísimo a limpiar, nos va a ayudar mucho a limpiar los pulmones, nos va a sacar las flemas. Ustedes van a sentir otro cambio también en su cuerpo. Imagínense estar consumiendo agua rica y pura. No estemos consumiendo refrescos, no estén consumiendo los edulcorantes tampoco, el azúcar. Y van a ver cómo se van a sentir muy, muy, muy bien. Pero, ¿qué vamos a tomar también si tenemos problemas en el sistema respiratorio? Pues en las farmacias naturistas venden un jarabe que se llama Broncovital. Broncovital te va a ayudar muchísimo a controlar tu tos, a expulsar las flemas y te va a empezar a descongestionar, a desinflamar. Si están muy inflamados ahí en la parte de los bronquios, los alveolos, este jarabe hecho a base de herbolaria, es decir, hecho a base de muchas plantitas naturales, pues te va a ayudar bastante. Vas a tomarte una cucharada cada 3 horas, una cucharada cada 3 horas hasta que disminuya la tos. Broncovital en cualquier farmacia naturista te va a ayudar mucho, o el Bronco Maravillas. Puede que lo consigas como Broncovital o lo consigas como Bronco Maravillas. Te va a ayudar bastante, bastante, bastante para esa tos. El Bronco Maravillas hay que tomar 2 cucharadas cada 2 horas. 2 cucharadas cada 2 horas te va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque he escuchado que hay bastantes personas que tienen tos, y pues bueno, ya se acercó los fríos, no nos prevenimos aumentando nuestro sistema inmunológico y ya nos atacaron los virus, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder ayudarte. Y hacer nebulizaciones de eucalipto, pero estas en la noche. Nebulizaciones de eucalipto, ponemos a hervir 2 litros de agua con unas 10 hojas de eucalipto, a que hierva bien, bien, bien, y lo apagamos. Y vamos a ponernos en una tinita, vaciamos toda esta agüita y todo el vaporcito que va a estar saliendo, lo vamos a estar respirando. Inhalamos tranquilamente y exhalamos, inhalamos, exhalamos. Nos vamos a cubrir con una toallita para que los vapores no salgan. Y es bien importante recalcar y decirte que después de que hagas estas tipo nebulizaciones, vaporizaciones, como le llames, como le conozcas, es muy importante no salir ya. Te vas a acostar y te vas a dormir. Eso también te va a ayudar mucho a descongestionar los senos paranasales, a desinflamarlos, y vas a estar sacando mucha, mucha mucosidad. Esto te va a ayudar muchísimo. Hay un jarabe que también puedes preparar tú en casita. Este jarabe te va a ayudar mucho para proteger lo que son las vías respiratorias. Es un jarabe natural que tú vas a hacer. Está hecho a base de rabanitos de cambray o rabanito del chico, rabanito del rojito, el que consumes en ensaladas. Este jarabito está hecho con esto, bueno, lo vas a hacer con estos rábanos, lo vas a hacer con miel de abeja. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a estar picando, bueno, los puedes picar, los puedes partir en cuatro, los puedes filetear y los vas a colocar en un recipiente y los vas a cubrir de miel de abeja. La miel de abeja, de preferencia que sea pura, que sea muy lo más natural que se pueda, por favor. Vas a cubrir estos rabanitos, ya que los partiste bien en un trastecito. Los vas a cubrir con miel de abeja. Los cubres con miel de abeja y los vas a poner a baño María. Ya que lo pusiste a baño María, ahí lo vas a estar dejando de entre 10 a 15 minutos, como si fuera un flanecito ahí cuando lo están cociendo a baño María. Ya pasados estos 15 minutitos, lo vas a retirar del fueguito y te vas a tomar dos cucharadas. Los adultos se van a estar tomando dos cucharadas y los niños una cucharada cafetera. Esto estarlo tomando cada tres horas, y vas a ver cómo te va a proteger las vías respiratorias. No vas a sentir luego esa resequedad, ese ardor, ese malestar que luego ya no se aguanta. Pues este jarabito es para ayudarnos, para proteger las vías respiratorias. Y luego, ¿no les ha pasado que también luego sentimos esa resequedad, ya sea en la nariz, sentimos esa resequedad en la garganta y ya no saben qué hacer y hasta toman agua, toman tecitos, están comiendo caramelo macizo? Pues estos juguitos, más bien este juguito que va a ser para la resequedad respiratoria, te va a ayudar bastante. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el jugo de 5 zanahorias para resequedad respiratoria. Jugo de 5 zanahorias. Vas a utilizar también un tallito de apio, un tallo de apio, por favor. Este no le vamos a quitar las hojas, así con todo y todo. Y 3 rabanitos de cambray o rabanitos rojos o los rabanitos que utilizamos para la ensalada. Si no los conseguimos, también puedes utilizar lo que es el rábano largo, pero de este rábano largo solo vamos a utilizar la mitad, ya sea 3 rabanitos de cambray o de los chiquitos o medio rábano largo. Todo esto lo vamos a licuar, muy bien, y nos lo vamos a tomar una vez al día. Una vez al día nos los tomamos. Incluso puedes tomarlo hasta 2, porque luego sí la resequedad está muy canija, ¿no? Entonces, 2 veces al día lo tomas sin ningún problema y vas a ver cómo esa resequedad respiratoria se te va a ir quitando, se va a eliminar, y consume bastantes líquidos, porque también el consumir líquidos, no han ido al médico y luego les dice tomen bastante agua, porque eso nos va a ayudar todavía muchísimo. Y entonces ya saben, el consumir los líquidos siempre nos van a dar mejores respuestas en nuestro organismo. Y hablando del agua, pues vamos a escuchar nuestro siguiente espacio, donde siempre les estoy ahí compartiendo alguna reflexión o les comparto qué podemos o qué pasa en nuestro cuerpo. Y hoy quiero compartirte qué pasaría si nosotros no consumiéramos agua. ¿Por qué? Porque el agua es bien importante y es vital en nuestro organismo. Vamos a escucharlo y regreso con más aquí. El agua está prácticamente en todas partes, desde la humedad del suelo y los casquetes glaciares hasta las células de nuestro propio cuerpo. Dependiendo de factores como localización, índice de grasa, edad y sexo, el ser humano promedio es entre 55 y 60% agua. Al nacer, los bebés tienen incluso más agua. Son 75% agua y nadan de manera similar a los peces. Pero ese porcentaje disminuye al 65% en el primer año. ¿Qué papel juega el agua en nuestros cuerpos y, en verdad, cuánta necesitamos tomar para mantenernos sanos? El H2O amortigua y lubrica nuestras articulaciones, regula la temperatura y nutre nuestro cerebro y médula espinal. El agua no está solo en la sangre. El cerebro y el corazón de un adulto es casi 3/4 de agua, más o menos el equivalente a la humedad en un plátano. Los pulmones se asemejan más a una manzana con un 83% e incluso los huesos, aparentemente secos, son un 31% agua. Si somos esencialmente agua y estamos rodeados de agua, ¿por qué necesitamos beber tanta? Cada día perdemos alrededor de 2 a 3 litros en sudor, orina y deposiciones, e incluso al respirar. Ya que estas funciones son necesarias para sobrevivir, necesitamos compensar la pérdida de líquidos. Mantener un nivel de agua equilibrado es esencial para no deshidratarnos o sobrehidratarnos, ambas con consecuencias devastadoras para nuestra salud en general. Al detectar niveles bajos de agua, sensores en el hipotálamo del cerebro ordenan liberar una hormona antidiurética. Cuando alcanza los riñones, crea acuaporinas, canales especiales que permiten a la sangre absorber y retener más agua, llevando a una orina oscura y concentrada. Una elevada deshidratación puede causar notables descensos del nivel de energía, humor, hidratación de la piel y presión sanguínea, así como signos de deterioro cognitivo. Un cerebro deshidratado trabaja más duro para conseguir lo mismo que un cerebro normal, e incluso puede reducir su tamaño temporalmente. El consumo excesivo de agua en un periodo corto de tiempo causa sobrehidratación o hiponatremia. Los atletas suelen ser víctimas de la sobrehidratación debido a complicaciones al regular los niveles de agua en condiciones físicas extremas. Mientras que un cerebro deshidratado aumenta la producción de la hormona antidiurética, uno sobrehidratado disminuye o incluso detiene su liberación en la sangre. Los electrolitos de sodio en el cuerpo se diluyen, haciendo que las células se hinchen. En muchos casos, los riñones no pueden continuar con esos niveles de orina diluida. Entonces, se da una intoxicación por agua, causando posiblemente dolor de cabeza, vómitos y, en raras ocasiones, convulsiones o muerte. Pero eso es una situación muy extrema. En el día a día normal, mantener un sistema hidratado es fácil de conseguir para los afortunados de nosotros que tenemos acceso a agua potable. Durante mucho tiempo, la sabiduría convencional decía que debíamos beber 8 vasos al día. Esa estimación se ha ido afinando. Ahora, el consenso es que la cantidad de agua que necesitamos tomar depende en gran parte de nuestro peso y entorno. La ingesta diaria recomendada varía entre 2,5 a 3,7 litros para hombres y unos 2 a 2,7 litros para mujeres. Un rango que crece o decrece dependiendo de si estamos sanos, activos, mayores o pasamos calor. Aunque el agua es el hidratante más saludable, otras bebidas, incluso aquellas con cafeína como el café y el té, también reponen líquidos. Y el agua entre las comidas compensa una quinta parte de nuestra ingesta diaria de H2O. Las frutas y los vegetales como fresas, pepinos, incluso el brócoli, están formados por más de un 90% de agua y pueden suplementar la ingesta mientras proveen nutrientes valiosos y fibra. Tomar líquidos adecuadamente puede tener también beneficios a largo plazo. Estudios han demostrado que una óptima hidratación disminuye la probabilidad de infarto cerebral, ayuda a manejar la diabetes y reduce enormemente el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Sin importar qué, consumir la cantidad correcta de líquidos hace una gran diferencia en cómo te sientes, piensas y te desenvuelves día a día. Ahí tenemos lo que puede suceder, la importancia del consumir el agua, la importancia de estar bien hidratados. Pues entonces, ya saben, hay que tomar agua, eliminar los refrescos de preferencia. Poco a poco los podemos ir eliminando. No lo hagas de golpe porque entonces tu cuerpo lo resentiría y es ahí cuando muchas veces nos enfermamos, muchos dicen ya me mareo, ya me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque es un cambio brusco. un cambio brusco en su cuerpo. Entonces, si tomaban 8 vasos de Coca-Cola, de refresquito, pues ahora van a ser 7, 6 y así, y lo compensan con agüita, ¿no? Entonces disminuyen uno de refresco y le van a poner uno de agua. Le disminuyen 2 de refresco, le ponen 2 de agua. Disminuyen 3 de refresco, le ponen 3 de agua. Así se pueden ir hasta cuando se den cuenta, ah, ya son varios vasos de agua que me tomo al día. Hay personas que no la pueden tomar en el vaso y pues forzosamente en una botellita. Hay personas que dicen, sí, yo sí, es de la botellita, ah, tengo un litro, litro y medio, me lo tomo. Y están con su botellita, toma y toma agua, pero así como por vasos, dicen, me cuesta mucho, mucho trabajo. De la forma que tú quieras, pero consume, consume agua. Y regresando aquí con el tema, hablando de las enfermedades respiratorias, como es la tos, como es la gripe, pues entonces también quiero compartirte un compuesto para prevenir enfermedades en época de frío, como ahorita que ya se viene, hay días en los que ya se siente que va a helar, ¿no? Que ya el frío en la tarde-noche es demasiado, o en las mañanas se siente bastante. Entonces, en estas épocas de frío, este preparado que voy a hacer que les voy a compartir, les va a ayudar mucho para prevenir esas enfermedades en épocas de frío. Y no se enfermen. Hay personas que dicen, es que a mí si me enfermo me tira. Pues este preparado que vamos a hacer o ustedes van a realizar les va a ayudar bastante y no se van a enfermar de gravedad. Van a aumentar su sistema inmunológico y les prometo que la gripe, la tos no les va a atacar. Pero antes vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo regreso aquí con ustedes para seguir en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso en tu programa de todos los miércoles. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Voy a checar aquí en Facebook quiénes ya nos están mandando ahí los saluditos. A Abby Jenica, muchísimas gracias por ahí poner tu comentario. Un saludo. Jane Peña, un fuerte saludo. Muchísimas gracias por estar ahí. Mario Buendía Silva también, muchos saludos a Mario Buendía Silva. Y pues ahí déjenos sus mensajitos, ahí dejen sus comentarios, sus felicitaciones también, sus sugerencias. Se vale todo se vale, lo que ustedes nos quieran aportar ahí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través del 97.3 de FM, a quienes nos escuchan a través de otra plataforma y también a los que están aquí viéndonos en Facebook y escuchándonos al mismo tiempo. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, siempre pendientes. Y pues ustedes siempre compartiendo aquí lo que es la sabiduría ancestral, todo lo que utilizaban nuestros ancestros. Más adelante vamos a ver las plantas también, cómo nos pueden ayudar, cómo nos pueden beneficiar. Y pues hay que conservar el medio ambiente. Aquí siempre estoy promoviendo conservar el medio ambiente, no utilizar plástico, no estar utilizando los desechables, lo que es el vaso de unicel, el plato de unicel. Ya no utilicemos estos materiales, porque con esto estamos afectando mucho a nuestro planeta Tierra, a nuestra madre Tierra, nuestra Pachamama, la que todo nos da todo, nos da vida, nos da salud, nos da sabiduría. Inteligencia, de ella obtenemos mucha energía. De la tierra venimos y en la tierra estamos. Agradecerle al sol por toda esa vitamina D. Ya saben que el sol nos aporta muchísima vitamina D y nos ayuda a fortalecer los huesitos. Por eso a los bebés les dicen, denle sus bañitos de sol. Y solo creen muchas personas que nada más es para la pigmentación de la piel, para que agarre colorcito su piel, ¿no? Pero también es para fortalecer sus huesitos, es para fortalecer los huesitos del bebé. Y les dicen en las mañanas, a través de una ventanita, que le pegue el solecito al bebé. Pues ustedes también como bebés, péguense ahí a la ventanita, nada más que no los vea el vecino, ¿verdad? Ahí todos igual como el bebecito, todos ahí encueraditos. Pero pónganse en el sol antes de las 10 de la mañana, antes de 10 y media, para que sus huesos se fortalezcan y reciban toda la energía de nuestro astro, de nuestro padre sol, y se fortalezcan sus huesitos. Pues antes de ir al corte comercial, les estaba diciendo que les voy a compartir una... ¿Cómo decirle? Es una fusión de hierbas, es el extracto de tres hierbitas. Estas las podemos hacer en casa o las podemos conseguir también en las tiendas naturistas. Y yo, conociendo a todos los mexicanos, bueno, a la mayoría, no globalicemos, pues lo que prefieren siempre es ya comprarlo y no estar preparando en casita. ¿Por qué? Por el tiempo, la flojera, no encuentro las hierbitas, no esto, no el otro, no aquí y no allá. Y luego les digo, pues pretextos busca la muerte siempre para llevarse al pobre cristiano. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el extracto de estas hierbas. ¿Pero de qué hierbas? Vas a utilizar gordolobo, vamos a utilizar borraja y vamos a utilizar saúco. Recuerden que esto nos va a ayudar a prevenir, enfermedades respiratorias o enfermedades en épocas de frío. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, en un frasquito de café del más chiquito o en un frasquito de Gerber, el más pequeñito, para que no hagan muchísima tintura madre. Entonces, si ustedes quieren conseguirla en una tienda naturista donde vendan tinturas madre, van a conseguir gordolobo, borraja y saúco. Tintura madre, así la van a pedir en las tiendas naturistas, la tintura madre. Hoy todo lo pueden conseguir también por internet, también pueden hacer su pedido ahí en internet de estas tres tinturas madre. Si no, pues ustedes lo pueden hacer en casita, si tienen estas tres hierbitas, en los frasquitos de Gerber, para que no hagan muchísima. ¿Qué vamos a hacer? En el frasquito vamos a llenarlo sin presionar, sin apachurrar, sin estarlo ahí metiendo a presión, sino lo que quepa así normal en el frasquito. Vamos a llenar un frasquito de gordolobo, un frasquito de saúco y un frasquito de borraja de Gerber. Los llenamos bien, pero sin necesidad de estar apachurrando, sin necesidad de presionarlos o que esté muy apretado en el frasco. Que ahí normal, lo que le quepa nada más. Y le vamos a agregar, un 20% de agua, 20% de agua y un 30% de agua y un 70% de alcohol. alcohol del que del 96. Alcohol del 96 le vamos a estar agregando de este alcoholito, le agregamos, y un 30% de agua, por favor. Y ahí lo vamos a dejar por 30 días. 30 días los vamos a dejar. Estos frascos los vamos a tapar con periódico, muy bien tapaditos con periódico. Los sellamos muy bien. El frasquito de los Gerber, pues luego no sellan bien. Entonces, alrededor pónganle cinta para que selle muy bien y no le vaya a entrar el aire, Entonces, todo esto va a empezar a trabajar el alcoholito con el agua y la hierbita. Le va a empezar a extraer todos sus principios activos, de la plantita. Lo dejamos por 30 días, te repito, en un lugar fresco y oscuro, que no le pegue la luz del sol. De vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana, lo vamos a estar moviendo, vamos a ir donde lo guardamos, lo movemos y lo volvemos a dejar en su lugar. Lo tapamos muy bien, recuerda que lo tienes que tapar muy bien con papel periódico o con bolsas negras, no le debe de pegar la luz ni el aire. Te recomiendo mucho que le pongas una etiqueta que diga a lo mejor Gordolobo, Borraja y Saúco a cada uno, para que no te confundas cuál es cuál. A lo mejor al rato puedes utilizarla para otra cosa. Y también que le pongas la fecha en la que le estás creando, porque luego se te va a olvidar. ¿Qué día lo hice? Entonces ahí ya llevas el conteo. Ya que tienes tus tintura madre, ya que tienes bien todo esto, vas a comprar en la farmacia un gotero. Compras en la farmacia un gotero y le vas a agregar 20 gotitas de cada hierbita en un vasito, en medio vaso con agua, le agregamos 20 gotas de saúco, 20 gotas de borraja y 20 gotitas de gordolobo en medio vaso de agua, y nos lo vamos a tomar, nos lo tomamos a cualquier hora del día, no hay ningún problema. Esto nos va a fortalecer todo nuestro sistema inmunológico, especialmente para esta época de frío. Ya sabes el procedimiento que podemos hacer. Ahora, si no lo quieres hacer en todo este procedimiento, fácil y rápido, consigue las tintura madre, repito, de gordolobo, saúco y borraja, y de ellas extraes 20 gotitas de cada una en medio vasito de agua y te lo tomas. Esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades en épocas de frío. Ahora, si tenemos fiebre, muchas veces esta puede ser causada por hongos, por virus o por bacterias. Vamos te voy a compartir una receta que nos va a ayudar también muchísimo a este tipo de fiebres y a reducir las reacciones alérgicas. ¿Qué vamos a estar utilizando? Repito, ahorita ya es época en la que encontramos tanto naranja como mandarina, pero más mandarina. Hay que disfrutar muchísimo la mandarina en esta época, porque no todo el año la tenemos. Vamos a utilizar un vaso de jugo de mandarina, le vas a agregar 1 centímetro de jengibre, 1 cucharada de cúrcuma, le agregamos 1 diente de ajo, un pedacito de piña. Al decir un pedacito de piña, que sea una rebanada de piña de buen tamaño, una rebanadita de piña de buen tamaño. Todo esto lo vamos a licuar muy bien, lo licuamos muy bien y nos lo vamos a tomar en el momento que tengamos ese problema de fiebre. Hay que tomarlo en ese momento, por favor. Y también es muy recomendable que en la plantita de los pies, tanto en la planta de los pies como en las axilas, obvio también tienes que ir al médico para que te recete y te vea cuál es la causa, pero ayúdate también más de una forma natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El jitomate lo vas a colocar, lo partes a la mitad y o en rodajitas y lo exprimes y le agregas un poco de alcohol, y este te lo vas a estar untando en la planta de los pies. Úntalo en la planta de los pies. Las abuelitas dijeran, úntalo en todas las coyunturas, úntalo en todas las coyunturas, y vas a ver cómo te va a ayudar a disminuir esa fiebre. Debajo, en las axilas también, unta el jitomate con alcohol y te va a ayudar bastante, bastante, bastante te va a ayudar a que se refresque tu cuerpo, a disminuir esa fiebre, pero es bien importante atacar el bicho, atacar el virus, atacar ese hongo o atacar esa bacteria. Es muy importante que nosotros ataquemos esta enfermedad. Y para ello, ¿qué vamos a hacer para atacar cualquier virus, cualquier hongo, cualquier bacteria? Pues vamos a hacer el siguiente juguito, que ya se los he compartido muchísimas veces. Nos va a ayudar bastante, repito, a matar virus, hongos o bacterias en nuestro organismo. Vas a utilizar el jugo de 8 limones, el juguito de 8 limones. También le vas a agregar 3 dientes de ajo. Le agregas 1/4 de cebolla morada. Le vas a agregar también un pedacito de betabel, 3 ramitas de perejil, 1 cucharada de cúrcuma en polvo. Una cucharada de cúrcuma en polvo, ya que la cúrcuma es buenísima y es utilizada como un antibiótico natural. Entonces le estamos metiendo cúrcuma y le estamos metiendo ajo. El ajo es una maravilla también en nuestro organismo. Agrégale también 1 centímetro de jengibre y un poco de miel. Todo esto lo vamos a licuar, no le vamos a agregar agua, con lo que tenemos. Lo licuamos y nos lo vamos a estar tomando por lo menos 2 veces al día si el problema es muy grave. Si no, con 1 vez al día es más que suficiente. Vas a ver cómo vas a estar mejorando. Vamos a una pequeñísima, muy breve pausa y regreso con más aquí con ustedes en su programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles Herbolaria y Naturismo. Miércoles Herbolaria y Naturismo. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. AMECAMECA de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 5 y un minuto. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. AMECAMECA, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso, te recuerdo. Nos estás escuchando a través del 97.3 de FM aquí en AMECAMECA, zona Volcanes. Y también nos están sintonizando a través de www.lavoladora.org o en cualquiera de las plataformas que ahí en Google también le pueden ahí poner 97.3 FM y ahí les va a salir alguna plataforma de radio. Ahí también hay varias que nos transmiten. ahí está Ora, entonces también en Facebook, ya estamos por todos lados, ya estamos abarcando por todos lados, nos escuchan en Puebla, nos escuchan en la Ciudad de México, nos escuchan en Guadalajara, ya nos van a empezar a escuchar también en Guanajuato, también en Morelos, gran parte del Estado de México, bueno, a través de esta Facebook nos da esa oportunidad y también ahí en internet, ya no solo aquí en Amecameca 97.3 de FM, ya también estamos en varias partes. Hay muchas personas que por aquí, por la zona, pues sí nos sintonizan a través del radio, las personas adultas que luego dicen, es que yo no sé manejar las plataformas, no sé entrar a Facebook, internet, no sé utilizar. Yo pongo mi radio, pues también muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan, háganos llegar su llamadita, su mensajito a través de WhatsApp aquí en cabina, para que nosotros estemos enterados. Denos su nombre, denos su saludito. Ya después vamos a meter también la sanación a través de la energía de nuestra Madre Tierra, la Pachamama, ¿no? Entonces, pues siempre muy agradecido con todos ustedes. Ahí en Facebook coloca desde dónde nos estás escuchando, desde dónde nos sintonizas, por favor, para que nosotros sepamos y estemos enterados. Bueno, pues antes de seguir con nuestro programa, quiero hacer mención de los patrocinadores de nuestro programa aquí en La Voladura Radio, ya que sin ellos, pues también no haríamos casi nada. Gracias a ellos, pues también estamos aquí con ustedes. Gracias a ellos, compartimos toda esta información. Y pues plasma tus ideas a Meca Meca, plasma tus ideas a Meca Meca. Pues, ¿en qué está haciendo él? ¿Qué están haciendo ellos? Pues ellos están ayudándote, como lo dice su anuncio, ¿no? Plasmamos las ideas, tus ideas. ¿Qué es lo que necesitas? Pues necesitas a lo mejor un diseño gráfico, necesitas la publicidad impresa, así como lo que puede ser tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles, como lo pueden ser playeras, sudaderas, gorras, impresión en lonas, viniles. Bueno, tienen tantas cosas que te pueden ofrecer para hacerle publicidad a tu negocio. Ellos están ubicados aquí en el municipio de Amecameca, en calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. Te voy a pasar el número para que les llames, pidas más información, más datos. Es el 5525-2704-94, 5525-2704-94. Plasma tus ideas Ameca, Ameca. Café Chapitel, tienen ganas de irse a tomar un café y luego ahorita que estuvo haciendo bastante frío y dicen, ay, un café, un chocolatito, un postre, bueno, un pastelito, ¿verdad? Bueno, también una vez al año no nos hace daño, una vez, no vayan a decir una vez al día y todos los días están consumiendo pastel, una vez al año no nos hace daño. Pues Café Chapitel les presenta galería, también recuerden que en octubre también pues es una sede, sí, Café Chapitel creo es una sede también que pues está presentando de octubre de aquí de La Voladora Radio. Pues en Café Chapitel te ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, como lo es el latte, el cappuccino. También frappé, expresos, pasteles artesanales, además de ofrecer catas de café, desayuno buffet y venta de café en grano y molido. En la cafetería va a estar de manera temporal, pues van a estar exhibiendo obras de arte, local, nacionales e internacionales. Ellos están ubicados en Avenida San Juan, en Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o también los puedes encontrar en la sucursal en el municipio de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Está ahí sobre carretera, ahí rumbo a Tenango, pues ahí lo van a encontrar. Muy bonito esta placita gastroartesanal en Ayapango. El número de contacto, por si quieres pedir más información, es el 5548-094475. ¿Y qué creen? Pues también La Voladora Radio, pues La Voladora Radio ya está cumpliendo 23 años de estar al aire, lo cual se dice fácil, pero pues creo que también tiene ahí sus retos. Pero miren, aquí sigue la estación La Voladora Radio, y pues qué mejor manera de festejar estos 23 años donde iniciaron. Aquí me platican, me dicen que La Voladora Radio inició en el centro de Ameca, ahí en el hemiciclo a Juárez, por ahí se colocó la antena, hicieron la primer transmisión, y pues para celebrar estos 23 años vamos a estar transmitiendo el próximo miércoles. Ya es el próximo miércoles, creo que sí, ya el próximo miércoles vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde el kiosco de Ameca. Estaremos ahí en el centro de Ameca transmitiendo en vivo y a todo color. El programa lo vamos a estar viendo, bueno, ustedes lo van a estar viendo desde el kiosco. Ahí vamos a estar transmitiendo. ¿Y qué creen? Pues el programa de miércoles del Volar y Naturismo trae sorpresas para ustedes. Acompáñenos al centro, ahí al kiosco. Las personas que estén es 25 de octubre, sí, es 25 de octubre, 25 de octubre de este año, pues de 10 de la mañana a 7 de la noche se va a estar transmitiendo los programas ahí en el kiosco. Pero en especial el programa de miércoles Herbolaria y Naturismo, o sea, aquí su capitán, aquí su amigo Pablo Rodríguez, les va a estar regalando dos licuadoras. Vamos a regalar dos licuadoras ese día. El miércoles vamos a regalar dos licuadoras. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que estar ahí en la hora del programa. El programa, ahora vamos a estar una hora. Nada más este miércoles estaremos una hora de 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde estaremos transmitiendo en el kiosco de Ameca. Y a las personas que estén ahí escuchando el programa, que nos estén viendo en vivo y en directo ahí en el kiosco, les vamos a repartir unos boletitos, y al final pues vamos a hacer la rifa. Al final del programa vamos a hacer la rifa, pasen la información. Dos licuadoras estaremos regalando en agradecimiento a que ustedes nos siguen, a que ustedes nos escuchan. Y le tienen que dar un like también a la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Y tienen que decir, ahí dejen su mensaje en Pachamama Herbolaria y Naturismo para que estemos enterados que sí, realmente nos están siguiendo. Pues te repito, este año La Voladora Radio regresa al kiosco municipal, lo cual te pido que no te pierdas ninguna de esta programa, de esta transmisión. Es una transmisión especial de aniversario, te recuerdo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde se estará transmitiendo este programa. Y pues gracias a todos los patrocinios que están haciendo posible que este programa se transmita ahí. A lo largo del día va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Todos los programas tienen sorpresas. Agradecemos muchísimo a Protecto One, agradecemos a La Volcana Granola Artesanal, a Europan, Los Machetes, Dulcería Dulcerito, Pizzas El Molino, también a La Palabra Escrita, a Yolotl, bueno, a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias por estar apoyando en este 23 aniversario de La Voladora Radio de Vida. 23 años de vida ya tiene La Voladora Radio. Es muy importante mencionarlo, es muy importante porque gracias a este espacio nosotros estamos llegando hasta tus hogares, estamos llegando hasta tu cabecita, hasta tus oídos, pero sobre todo estoy llegando hasta tu corazón para invitarte a hacer conciencia, sobre tu salud, sobre tu alimentación, que es muy, muy importante para tener una calidad de vida. Y pues como te decía hace rato, con Cafetería Chapitel, de Octubre MX, esto se celebra cada año, que es la Red de Exhibición Colaborativa de México, y La Voladora Radio, que te están invitando a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX 2023. Son 8 largometrajes que van a recorrer varias comunidades de la región, sí, de la región de aquí, de los volcanes, como lo es Amecameca, Ayapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire, del 6 al 31 de octubre del 2023. Hoy, no sé, ahí en métanse a La Voladora Radio, encuentren la publicación, ahí pónganle de Octubre MX y ahí les aparecerá dónde están, qué días están, para que ustedes no se pierdan del 6 al 31 de octubre. Pues ahí va a estar todo este de Octubre MX, que es la red de exhibición, y pues man, está muy bonito, vamos a darnos nuestra vuelta también para que vean que todos nosotros también estamos asistiendo a los eventos que programa pues la voladora radio. Y quiero recordarte que nos ayudes a cumplir el sueño de Fátima. Por favor, ayúdanos a cumplir el sueño de Fátima, ya que Fátima es una pequeñita de 9 años, pero ya está en etapa terminal. ¿Cuál es su sueño? Pues su sueño es ser reina de un carnaval, y hay un club de motos que les va a, bueno, ya la padrinó, y también Voluntarios de Corazón Nezahualcóyotl, pues hizo el favor de comprarle el vestido. Va a ser toda una reina, toda una guerrera, Fátima de 9 años, para hacerle realidad su sueño. Te pido, ahorita te voy a compartir, bueno, ya se compartió tanto en mi página personal, que es Pablo Rodríguez, como en la Fundación Mil Manos en el Corazón, hace, ahí está toda la información para que hagas tus donativos. Ahí están los números de cuenta, puedes hacer transferencia a través de Oxxo, puedes hacer la transferencia a través de Banco Azteca. Pero te quiero pasar el número, si ya tienes un bolígrafo, tienes en qué anotar: 4217-4700-8995-9312. Esto es una cuenta de Oxxo a nombre de Osiris González. Te repito, 4217-4700-8995-9312. A nombre de Osiris González, y en Banco Azteca 40 27 66 58 41 52 99 86. Banco Azteca, igual, a nombre de Osiris González, 40 27 66 58 41 52 99 86. Ayúdanos a hacer realidad el sueño de Fátima. Muchas gracias a Voluntarios de Corazón Nezahualcóyotl y al Club de Motociclistas, que también han estado ayudando y ya apadrinaron a esta pequeñita para que se haga todo su evento, que tendrá lugar, tendrá fecha para el día 19 de noviembre. Con todo gusto estaremos ahí. El Club de Motos Demonios Nocturnos son los padrinos de esta pequeñita. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y yo regreso con más aquí a su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuemos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:17. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El Yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso en tu programa, miércoles de Herbolaria y Naturismo. Y estoy viendo, ya nos dejaron saludos aquí en Facebook, ya nos dejaron. Y pues yo les dije, ahí escríbanos desde dónde nos están escuchando. Pues es justo y necesario pues que yo transmita, que yo diga quiénes son. Mara Blancas nos manda saludos, ellos nos están sintonizando, nos están escuchando desde la Ciudad de México. Edel Gallar García, saludos desde Restaurant Chalpa. Muchas gracias por sus saludos a Restaurant Chalpa. Desde ahí nos están sintonizando Edel Gallard García. Muchas gracias. Aurora Gutiérrez Domínguez también. Muchos saludos a ella. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Arturo Chavarría Rodríguez. Saludos, bendiciones, amigo de la cultura de La Voladora Radio. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hipólito García Diego, saludos desde la Ciudad de México. Misael Tamariz también ahí está presente. Susi Tega nos está enviando saludos desde la delegación Coyoacán. Muchas gracias a todos ustedes por estar siguiéndonos, por estar ahí sintonizándonos. Ahí dejen todos sus comentarios, dejen todo lo que ustedes quieran en buena vibra, para que nosotros estemos vibrando bien y todo este programa llegue a más personas y llegue a ustedes de la mejor manera. Muchas vibras y mucha suerte a todos y cada uno de ustedes. Si tú nos estás escuchando desde cualquier negocio, pues las mejores vibras para que tengas ventas, para que tú también crezcas y crezcan todos ustedes de esta forma, para que todos estemos contentos, todos estemos felices. Muchas gracias a todos ustedes. Regresando a los temas de herbolaria y naturismo, pues quiero compartirte un cardiotónico. Este cardiotónico, ¿qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a beneficiar? Pues nos va a ayudar muchísimo a mejorar las funciones del corazón y también enriqueciendo a nuestra sangre con vitamina C. ¿Qué vamos a utilizar? Solo vamos a utilizar tejocote y mandarina. Estas ya son frutas que tenemos ahorita ya hay muchos árboles que tienen tejocote. ¿Por qué? Porque hay personas que, bueno, no hay personas, es la temporada en que hacen el dulce de tejocote, el ponchecito, bueno, ya se llegó noviembre y diciembre y la pura comedera, ¿verdad? Pero antes de eso, pues hay que purificarnos, hay que desintoxicarnos para que no tengamos problemas al comer todo lo que ustedes quieran, deseen comer. Pues este cardiotónico vamos a utilizar, te digo, tejocote y también vamos a utilizar jugo de mandarina. Vamos a utilizar el tejocote, solo que le vamos a quitar los huesitos a este tejocote. ¿Cuántos tejocotes vamos a utilizar? Utiliza unos 20 tejocotes con un vaso de jugo de mandarina. Este jugo, todo esto en la licuadora, lo vamos a licuar muy bien y nos lo tomamos ya sea en las mañanas o antes de dormir. Antes de dormir te estoy hablando de una hora antes. Jugo de mandarina con tejocote nos va a ayudar bastante para mejorar la función del corazón y enriquecer a nuestra sangre con la vitamina C. Esto es un cardiotónico buenísimo, que nos va a ayudar muchísimo. miomas. Si las mujercitas tienen miomas, ¿qué vamos a hacer? Hay un jugo buenísimo. Vamos a consumir un vaso de jugo de toronja. Le vas a agregar dos choconostles y también le vas a agregar un poco de sábila. Al decirte un poco, pues unos 10 centímetros de la pulpa de sábila. Un vaso de jugo de toronja, dos choconostles y 10 centímetros de la pulpa de la sábila. Recordemos que el choconostle es anticancerígeno. El choconostle tiene muchas propiedades que nos ayudan a prevenir las células y todos los tumores cancerígenos. Para ello es bien importante dejar de consumir el azúcar. Si nosotros dejamos consumir azúcares, nosotros vamos a mejorar muchísimo y no vamos a tener problema con tumores cancerígenos. Si ya tienes un problema de cáncer, evita los azúcares. Los tumores cancerígenos se alimentan muchas veces de el azúcar, las harinas. Entonces, si nosotros los eliminamos, vamos a matarlo más fácil, vamos a liberarnos de ese tumor, de ese virus, de esa enfermedad. Nos vamos a liberar muchísimo más rápido. Si también quieres limpiar tu matriz, ojo, es bien importante que antes de limpiar la matriz, pues se hagan un estudio, corroboren que no estén embarazadas, por favor, y nos vamos a limpiar la matriz de miomas. Esto es para los miomas. ¿Qué vas a utilizar? Vamos a utilizar ruda. Esto lo vamos a hacer en un tecito. Vamos a utilizar ruda, epazote, romero y orégano. Un té para limpiar la matriz de miomas. Vamos a utilizar ruda, epazote, romero y orégano. ¿Qué tanto de ruda? Vamos a utilizar una ramita de ruda, una ramita de este tamaño de ruda. Unas dos ramitas de epazote, de preferencia que el epazote sea criollo, por favor. Romero, igual, un tanto así de epazote, nada más media ramita, digamos, de romerito y una pizca de romero. Pizca lo que agarre mi dedo índice con mi dedo pulgar. Dedo índice con dedo pulgar, lo que agarre una pizquita de orégano. Esto lo voy a poner a hervir en 350 mililitros de agua y solo me voy a tomar una tacita. Solo me tomo una tacita y esto nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestra matriz de los miomas. Te va a ayudar bastante esto en las mujercitas a limpiar su matriz de los miomas. Entonces, esto es en base a ello. Ahora, para los problemas de vesícula, si tienes problemas de vesícula, vamos a utilizar la hierba del sapo. La hierba del sapo es muy buena, también nos ayuda a desintoxicar nuestro hígado, nos ayuda a limpiar todo aquello que ya no le sirve a nuestro hígadito, ya lo tenemos congestionado, tenemos un hígado graso, pues la hierba del sapo nos va a ayudar bastante a desintoxicar, a limpiar nuestro hígado. La hierba de San Juan, el boldo, todas estas hierbas nos ayudan bastante, pero para la vesícula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner lo que agarren mis tres dedos. Aquí es índice, medio y pulgar, lo que agarren mis tres dedos. Voy a agarrar un poco de hierba del sapo, lo que agarren tus tres dedos. Un poco de hierbita de San Juan, así la conseguimos, hierba de San Juan. Y boldo, lo que agarren mis tres deditos. Hierba de golondrina o la hierba de la golondrina, como ustedes la conozcan o la consigan. De todo esto, vamos a ponerlo a hervir en un litro de agua. Lo que agarren sus tres deditos, así, pero agárrenlo bien, no nada más así. Agarren bien lo que agarren sus tres deditos como si fueran ahí las tenazas. Y todo esto lo van a poner a hervir en un litro de agua. Lo ponemos a hervir en un litro de agua, dejamos que se tibie, lo colamos y nos lo podemos estar tomando como agua de tiempo, como agüita de tiempo. Te repito, para la vesícula y para también ayudar de pasadita a desintoxicar nuestro hígado, vamos a agarrar lo que sean nuestros tres deditos de hierba del sapo, hierba de San Juan, boldo y la hierba de golondrina. Todas estas hierbitas las vamos a poner a hervir en un litro de agua. Las ponemos a hervir en un litro de agua, la tapamos, dejamos que repose, colamos esta agüita y nos la tomamos como agua de tiempo. Nos tomamos esta agüita como agua de tiempo. Es bien importante que cuando estemos tomando esta agüita empecemos a eliminar lo que son los lácteos. No queso, no yogur, no crema. Lácteos, no leche. Lácteos los eliminamos. También no chocolates. No chocolates mientras estemos tomando esta agüita. Grasas y también eliminar lo que son los irritantes. Y esto nos va a ayudar muchísimo a limpiar tu vesícula y a limpiar a desintoxicar tu hígado. Es muy importante hacerlo ahorita antes de que empiece ya, que van a empezar que los tamales, que el chacualole, que las gorditas, las tortillas, los tlacloyos, los sopes y no sé cuantísimas cosas más, porque hay personas que en las ofrendas, qué barbaridad, que ponen un banquete y luego se lo tienen que terminar. Empiezan a hacer 4 o 5 arrobas de pan y todo se lo tienen que acabar. Que digo, Dios mío, imagínense cómo vamos a estar. Por eso, antes desintoxíquense para que no tengan ningún problema. Y después, pues ya viene que diciembre y sus posadas. Y bueno, ya no tienen cuándo y para cómo desintoxicarse porque le van a entrar bonito, duro y tendido. Entonces, hay que hacerlo ahora, antes y pues bueno, ahorita que podemos, ¿no? Eso es una receta súper, súper importante. Ahora, quiero compartir con ustedes la siguiente información, porque la siguiente información también es muy útil para nosotros, hablándole de todo esto de la comida, todo lo que consumimos, pues traigo información sobre la comida chatarra. Vamos a escucharla y yo regreso con más aquí para que ustedes aprendan a desintoxicarse. Siempre sentí envidia de Lalo, porque a él lo mandaban a la escuela con unos lunch deliciosos que se nos antojaban a todos. En cambio a mí me mandaban un sándwich con muchísimas verduras y con suerte, en lugar de agua, me ponían limonada. Y nos contaba que en su casa comía lo que quisiera. Siempre podía pedir hamburguesas, hot dogs, pizzas o pollo frito. Y claro, no le faltaban los postres. En cambio a mí me daban muchas verduras, frijoles, tortillas, un poco de carne y mucha agua de frutas, puras cosas normales. Eso no podía seguir así y junto con mi hermana nos rebelamos. Claro que mi mamá tomó cartas en el asunto y nos invitó a lo que llamó una mesa de negociaciones. Y después de invitarnos unos trozos de sandía y de manzana, nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Y aunque eso sonó muy bonito, no le entendí. Entonces nos explicó que si al cuerpo entran alimentos de verdad, las vitaminas y proteínas nos alimentan y llenan con energía, y entonces seremos más fuertes. En cambio, si entra comida chatarra, aunque nos veamos bien, nuestras defensas están débiles, nos cansamos rápido y nos enfermamos con más facilidad. La verdad no supe qué creer, pero la perdoné porque la fruta estaba riquísima. Me empecé a dar cuenta que en la escuela Lalo siempre estaba con sueño. Y aunque le gustaba jugar fútbol, se cansaba muy rápido. Y además faltaba mucho a clases, porque a cada rato se enfermaba. Una vez faltó más veces de lo normal y comenzamos a preocuparnos. Entonces la maestra nos dijo que estaba muy enfermo. Esa tarde lo llamé. Lalo me contó que a pesar de parecer grande y fuerte por fuera, por dentro estaba débil y que las defensas de su cuerpo no pudieron defenderlo de unos virus. Al principio mi mamá no me dejó ir a verlo por miedo a que me contagiara. Pero después de fortalecerme con frutas y verduras y cuando Lalo ya estuvo mejor, pude visitarlo. Ese día le llevé comida de verdad con la seguridad de que así él se pondría muy fuerte y volvería pronto a la escuela. Ahí es donde debemos de tomar mucha importancia en también qué es lo que le damos a nuestros hijos, porque muchas veces porque no lloren, porque no hagan su berrinche, pues ahí le están dando lo que el pequeño necesita, no lo que necesita, lo que él quiera. Entonces ya por eso ahora ya se están rebeldes y ustedes como papás por no estar aguantando sus berrinches, bueno, pues entonces ahí están tus chetitos, tus papitas y lo sientan y la televisión. Que hagan ejercicio, que denle frutas, ya existe la jarra del buen beber y el plato del buen comer, ahí empiecen a guiarse qué es lo que deben y cuántas porciones hay que darle. Bueno, los niños deben de comer mucha fruta, muchas verduras, están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y luego pues nada más chatarra, y pues eso no nos va a ayudar. Muchos de nosotros también, hasta de adultos, luego si comemos mal, pues andamos todos cansados, todos débiles, ya no sabemos ni qué tenemos, pero pues simplemente es una mala alimentación, un exceso de azúcar. Imagínense, se toman un refresquito de litro y cuarto al día, pues, digo, qué barbaridad, ¿no? Santo por Dios, dicen por ahí. Entonces, es bastante, bastante azúcar. Pobre hígado, pobres riñones, páncreas, ¿cómo están trabajando con un exceso de azúcar? Y pues muchas veces esa azúcar se queda en nuestro cuerpo, ahí se va quedando y se va quedando. Por eso hay que trabajar muchísimo en la herbolaria, hay que trabajar en el naturismo, porque esto nos va a ayudar bastante a ser mejores seres humanos, a comportarnos de una manera increíble y maravillosa con la naturaleza. Si aprendemos a amarnos, si aprendemos a valorarnos, pues de ese mismo modo vamos a aprender a amar y a valorar a la madre tierra, lo que es la naturaleza. Cuando salgan a comer, si van de día de campo, procuren no llevar unicel, procuren no estar utilizando tanto plástico, y mejor lleven sus trastes, lleven ahí lo que tengan en casita, y de esa manera hay que comer. Imagínense, antes cuando salían nuestros ancestros, que salían al campo y todo eso, hasta en las mismas hojas, porque he hecho investigaciones y me dicen que las hojas de, por ejemplo, ahorita que ya está en la mazorca, bueno, ya no hay elotes, ¿ah? Ya están poniendo duros, se está convirtiendo en mazorca. Cuando iban a piscar, cuando iban ahí a trabajar, se tomaban su agua, agarraban una mazorca, le quitaban una hoja y ahí vertían su agüita o su pulquito, y de ahí se lo tomaba. Un pulque buenísimo, un pulque riquísimo. El pulque también lo debemos de consumir, bueno, no diario, no lo agarren como vicio. El pulque se lo pueden tomar y les va a ayudar mucho a fortalecer sus pulmones. Déjenme compartir, ahorita me acordé de esa recetita sobre el pulque. Pues el pulque nos va a ayudar mucho. Si tienes tos, vas a preparar el pulque con un poquito de gordolobo, lo pones a hervir, cuidándolo, igual así como la leche, cuidándolo de que no se te vaya a caer. Entonces, dicen que la leche y los niños los descuidas un minuto y se caen. Bueno, pero regresando al pulque, el pulquito le agregas un poquitito de gordolobo, agrégale un poco de gordolobo calientito y te lo vas a tomar. Te va a ayudar mucho a fortalecer tus pulmones, te va a ayudar bastante, bastante, bastante a calmar esa tos, a fortalecer tus pulmones, ¿no? Esa es una receta para los que tienen bastante tos. Y el pulque es sagrado, es la bebida de los dioses. El pulque es una maravilla. Entonces, se lo tomaban en las hojitas del mismo maíz y todo ahí. Si tú dejabas ahí tu hojita de maíz, pues todo esto es composta y le ayuda a vitaminar a la tierra. Todo regresa a la tierra, pero ¿qué hacemos hoy? Todo plástico, dejamos toda nuestra basura ahí en un rinconcito, o ya hacemos los agujeritos, los hoyitos, y ahí estamos tirando toda la basura. Y pues creo que no se vale, porque la madre tierra, la madre naturaleza, de ahí comemos, de ahí estamos obteniendo todos los alimentos que llevamos a la mesa, el frijol, el arroz, la avena, bueno, hay tantas cosas que se siembran y que muchas veces somos muy mal agradecidos con los mismos campesinos. Ellos, imagínense, si no fuera por ellos, no tendríamos alimento en nuestras mesas. Y hay personas, pues bueno, ya se dedican a sembrar en grandes cantidades, ya utilizan la maquinaria y pues tantos fumigantes. Hay que consumir lo más orgánico que se pueda. Es muy complicado hoy día, pero si empezamos a hacer conciencia, pues podemos ir cambiando esa parte, esa forma de alimentación, ofrecer productos de calidad en nuestra mesa. productos de calidad de nuestra mesa, hacer nuestras tortillitas de maíz. Hoy día ya la mayoría ya no sabe hacer tampoco tortillitas de maíz, ya nada más lo que se pueda. Rápido una tortillita de harina, un jamón, un queso, al horno de microondas y ya comieron. ¡Qué barbaridad! Entonces, no estamos haciendo algo bien, algo no estamos haciendo bien. Entonces, también la hoja de aguacate, ahorita me estoy acordando, te va a ayudar muchísimo para controlar tus niveles de glucosa. Vas a poner a hervir una hojita de aguacate en un litro de agua y te la tomas ahí, te tomas una tacita en la mañana, una tacita en la tarde y una tacita en la noche. Esta hojita de aguacate te va a ayudar muchísimo a controlar tus niveles de glucosa. De preferencia que la hoja de aguacate sea de los árboles que por ahí tienen sembrados en las casitas. Esto nos va a ayudar muchísimo, te va a ayudar bastante para controlar tus niveles de glucosa. Entonces, ya sabemos, hay que tratar, bueno, tratar no, porque tratar es darme la oportunidad de no hacerlo. Y si no lo hago, pues nunca voy a estar bien. Entonces, hagamos conciencia nosotros primero para que le transmitamos esa información a nuestros descendientes. Le transmitas esto a tus hijos. ¿Qué no debes comer? ¿Qué es lo que debes comer? Enséñale que hay que comer fruta. Pero muchas veces también nos dejamos llevar más por la fruta muy bonita, que rojita, que grande. No. ¿Por qué? Porque esta está tratada. Esta frutita está tratada, tiene fumigantes, tiene, bueno, de todo para que se vea muy bonita. Hay que comprar de la fruta de temporada, los que estén los montoncitos, en las cubetitas. Esa fruta es la que hay que comprar. Los duraznitos que se dan aquí en la región, el zapote también se da aquí en la región. Bueno, tenemos tantísimas frutas alrededor de nosotros que luego nosotros ya no las queremos consumir. Ahí tenemos ciruelo, duraznos, chabacanos. Aunque chabacano, ya no hay tantos árboles. Ya no me he encontrado árboles de chabacano. Entonces, lo que tenemos que trabajar ya lo sabemos y es trabajar desde nuestro interior, es trabajar desde nosotros mismos y de esta forma pues estemos muchísimo mejor. Hagamos conciencia, repito, hagamos conciencia qué estamos haciendo mal con nuestra madre tierra, con la naturaleza. Hay que fomentar esa cultura del medio ambiente, sembrar árboles, sembrar plantas, tener un lugar verde, porque eso va a hablar bien de nosotros, va a hablar bien de ti, va a hablar bien de mí. Tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de estar bien, tenemos ganas de estar mejor cada día. Entonces, consumir frutas y verduras. Tienes muchos productos, ya te he compartido bastantes jugos, bastante herbolaria que puedes trabajar contigo mismo. Entonces, ya no hay pretexto por el cual tú no tengas por qué estar bien. Hay que reducir el azúcar, la harina, los lácteos. Hay que reducirlos. No te digo que los elimines completamente, pero sí puedes empezar a reducirlos. Vas a notar un cambio favorable en ti. En las mañanas, si tienes oportunidad, hay que salir a caminar por lo menos 30 minutos de caminata antes de que salga el sol. Si eres una persona que no le gusta el sol y si no te gusta el sol, pues hay que arreglar los problemas emocionales que traemos con papá, con tu creador. Hay que arreglarlos porque entonces por algo no te gusta. Hay que trabajar desde el inconsciente, el inconsciente consciente, ¿no? Y pues a fortalecer nuestros músculos. Recordemos que también órgano que no es utilizado, pues se atrofia. Caminemos, hagamos ejercicios y de esta forma vamos a estar muy, muy, muy, muy bien. Y quiero compartirte, antes de que se me olvide, pues te voy a compartir es un té, es un preparado, un jugo, no un jugo, pero sí es un preparado para herbolaria, más bien para el cáncer, que nos va a ayudar muchísimo a disminuir esos problemas, y lo traigo aquí anotadito, pero porque sí son bastantes cositas las que utilizamos para para este jarabito. Es como un tipo jarabito, pero donde utilizamos uvas, utilizamos varias plantitas también, hasta un trapito, porque el trapito nos va a ayudar muchísimo para exprimir, para extraer el juguito de las uvas. Ahorita aquí lo encontramos porque ya se me estaba olvidando, pero aquí está. Es un jarabe, es un jarabito. Lo correcto es un jarabito y es un jarabe de noni. ¿Qué vamos a utilizar? Esto nos va a ayudar muchísimo para las personas que tienen cáncer. Para las personas que tienen cáncer, les va a ayudar muchísimo. Y hay personas que ya lo hicieron y les funcionó muy bien. Te va a ayudar para si estás en un proceso de quimioterapia, te va a ayudar muchísimo. Para la gente cansada también les ayuda bastante, porque es un jarabe que nos aporta energía, y al aportarnos energía, pues vamos a estar bien, vamos a sentirnos excelentemente bien. Anota si ya tienes, y si no, pues se queda grabado aquí. Vamos a utilizar 1 kilogramo de uva morada con semilla, 1 kilogramo de uva morada con semilla, 100 gramos de Jamaica, 1/4 de ciruela pasa sin semilla, le vamos a retirar la semillita. También vamos a utilizar 1/2 kilo de arándano, 1/2 kilo de azúcar mascabado y 1 kilo de noni, pero que el noni ya esté maduro. Voy a repetirte los ingredientes que vamos a utilizar para este jarabe de noni, que nos va a ayudar en procesos de quimioterapia, si nos sentimos cansados, y también nos va a aportar muchísima energía. 1 kilo de uva morada con semilla, 100 gramos de Jamaica, 1/4 de ciruela pasa, le retiramos la semilla, 1/2 kilo de arándano, 1/2 kilo de azúcar mascabado y 1 kilo de noni. El noni de preferencia, no de preferencia, que el noni ya esté maduro. Y 1.5 tazas por cada litro del jarabe que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar 1.5 tazas de jerez. Vamos a utilizar 1.5 tazas de jerez también. Entonces, vamos a poner a hervir 3 litros de agua. Vamos a poner a hervir 3 litros de agua de 15 a 20 minutos en una olla. ¿Qué vamos a agregar ahí? Vamos a agregar las uvas, los arándanos y las ciruelas pasa. En este vamos a agregar uvas, arándanos y las ciruelas pasa. Y en otra vamos a agregarle, vamos a poner a hervir la jamaica. En otra ollita ponemos a hervir en 1/2 litro de agua, ponemos a hervir la jamaica. El noni lo vamos a exprimir muy bien, para eso es el trapito. Hay un trapito que es como manta de cielo, le llaman, ahí vamos a poner todo el noni. Y vamos a ayudarnos con otra persona, así como exprimían antes su ropa, que tú agárrale de un lado y yo del otro y le daban vueltas y vueltas. Entre dos personas, así vamos a exprimir el noni en este trapito, en esta mantita de cielo, vamos a exprimir el noni y vamos a extraerle todo ese juguito al noni de esta forma natural. Entonces, ya que extrajimos todo esto, pues vamos a revolverlo todo, todo. Ya pusimos a hervir todas nuestras frutas, todo esto lo pusimos a hervir, lo vamos a revolver. El azúcar mascabado la vamos a quemar aparte. En una ollita vamos a quemar el azúcar mascabado. Ya que se derritió este azúcar mascabado, poco a poco le vamos a agregar lo que hervimos más el agüita de Jamaica. Todo lo ponemos a hervir, y vamos a medirlo. Vamos a medir ya que lo pusiste a hervir, ya tienes todo tu juguito. Ahora lo vamos a medir. ¿Qué tanto nos salió? Si te salió 2 litros, 3 litros, 4 litros, lo que te haya salido. Por cada litro vamos a utilizar 1.5 tazas de jerez que te había dicho hace ratito. Por cada litro del jarabe que nos salió, vamos a utilizar 1.5 tazas de jerez, se lo vamos a echar, lo revolvemos muy bien y lo vamos a envasar en vidrio. Lo podemos guardar en el refrigerador. Lo guardamos en el refrigerador y nos vamos a estar tomando media tacita, media tacita al día, media tacita al día, por favor. Pero esa media tacita la vamos a distribuir en la mañana, en la tarde y en la noche. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y continúo con ustedes. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 48 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Ya es el momento de despedirnos, pero nos vemos el próximo. El próximo miércoles nos vamos a estar viendo en el kiosco de aquí de Amecameca, en el centro. Recuerda, en el programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo vamos a estar rifando dos licuadoras que vamos a estar regalando con las personas que nos estén ahí escuchando en vivo, en directo, que estén ahí en el kiosco. De 4 a 5 de la tarde les vamos a repartir ahí un boletito y vamos a hacer la rifa para a ver quién se gana esta licuadora. Quiero enviar saludos antes de despedirnos, saludos a Samuel Zamora, que nos está escuchando desde Nesa. Saludos hasta Nesa a Samuel Zamora. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la parte final de nuestro programa, que es la parte de la sanación. Una sanación para el alma, una sanación para el cuerpo, para tu mente, para el espíritu, a través de la energía de la Madre Tierra. Es un momento de que pongas una postura cómoda, como le corresponde a la criatura más amada, como le corresponde a esa criatura más amada del Creador. Es el momento de que hagas conciencia de quién eres y dónde estás. Es el momento de que voltees a ver a tu interior y respetes lo que hay en ti. Es el momento de que aceptes cómo eres y que nada ni nadie te debe modificar. Es el momento de que escuches a tu interior. Cerramos los ojos. En estos momentos, si te es posible, cerramos los ojos y visualiza la naturaleza alrededor de ti. Visualiza el sol. Siente la energía del sol. visualiza a tus ancestros. Porque tus ancestros se llevan lo que a ellos les pertenece. Y a ti te dejan lo que por ley universal te pertenece. Y es ser feliz, tener salud. Porque la divinidad energética está en tu interior. No sabemos cuándo, cómo ni dónde perdí y me olvidé de mí. Pero hoy, que estoy en silencio, recibo toda mi luz y toda mi energía en abundancia. Ese rayo de luz morado, violeta o dorado, o el que tú visualices, te envuelve y te llena de salud, te llena de sabiduría, porque eres la criatura más amada de tu creador. Quiero que te abraces. En estos momentos abrázate, porque tu niño y tu niña interior están ahí y te están pidiendo que te abraces, porque no saben en qué tiempo, en aquel tiempo donde te olvidaste de él, de ella, y lo dejaste a la deriva. Y es cuando empezaste a perder el interés en ti, empezaste a perder el amor en ti. Hoy sano desde mi interior. Hoy me perdono por todo lo que permití afuera, por todo lo que permití de los demás. Pero me doy cuenta que ellos no son culpables de lo que me pasa. Yo soy responsable de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me sucede. Mi alimentación es responsabilidad mía. Mi salud es responsabilidad mía. Inhalo profundo y exhalo lentamente. Una vez más, inhalamos profundamente y exhalamos con todo el corazón. Una vez más, inhalo profundo y exhalamos. En estos momentos, me perdono por la mala alimentación y hago que vibre mi corazón en sintonía con la naturaleza para alejar toda aquella enfermedad cardíaca. Hoy, a mi estómago, le alejo, a mis intestinos, le alejo todo rencor, todo resentimiento y todo dolor que me he tragado. Y mi estómago y mis intestinos no lo saben digerir. Hoy lo libero, hoy lo expulso, hoy lo retiro, porque no me pertenece. Hoy soy más flexible conmigo mismo, conmigo misma. Y si soy flexible, mis rodillas ya no me dolerán. Hoy soy flexible y le digo que me perdonen por ser tan dura, tan duro conmigo mismo. Pero hoy empiezo a ser flexible en todos los aspectos, en todos los ámbitos que me rodean. Hoy me perdono, hoy me amo, porque soy único, soy única en esta vida, en este sistema de cosas llamado tierra. Hoy entiendo y hoy sé que nadie es responsable de lo que a mí me pase. Nadie es responsable de lo que yo como, del alimento que ingiero y le doy a mi templo. Hoy sé que ese templo sagrado que la Madre Tierra me da, yo mismo, yo misma, lo destruyo. Pero hoy que soy consciente de quién soy, dónde estoy y qué hago, empiezo a mejorar en mi corazón, en mi estómago, en mis intestinos, en mi hígado, en mi páncreas. No me desvalorizo. Y si no me desvalorizo, los niveles de mi glucosa empezarán a regularse. Porque la glucosa tiene que ver con una falta de amor propio, la falta de dulzura en la vida. Hoy visualizo un espejo donde estoy parado, parada, y me digo, ¿cuánto me amo? Y así empezaré a aceptar mis canas, mis arrugas, mi sonrisa, mi color de piel, mis ojos, mi nariz, mis orejas. Me empiezo a aceptar. Y si me empiezo a aceptar, me empiezo a amar. Y si me empiezo a amar, ya no voy a permitir a nada ni nadie me insulte. Porque ya no me va a pasar. Nada ni nadie me daña. Hoy soy yo, solo yo y para mí. Hoy tengo un encuentro conmigo mismo, conmigo misma. Aprendo a amarme y aprendo a sanarme desde mi interior. Hoy voy a aprender a ser yo. Hoy aprendo a perdonar a los que no he podido perdonar. Discúlpame y perdóname, papá. Discúlpame y perdóname, mamá. Porque ustedes son mis creadores. Y si ustedes como mis creadores no están bien conmigo, o yo no estoy bien con ustedes, no estaré bien con el mundo exterior. Abrimos los ojos. Inhalamos. Y exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Tomo una postura cómoda, sacudo manos, sacudo mis pies, me muevo y doy gracias a la Madre Tierra, a mi Padre Sol. A todos los elementos, les doy gracias por estar conmigo, porque son parte de mí. Mi nombre es Pablo Rodríguez y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Te recuerdo que estaremos en el kiosco de Amecameca. No olvides que todo esto lo comparto con muchísimo amor, porque con amor todo, sin amor nada. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.